En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, aunque hoy arrancamos con ese sorteo de la Champions, las semifinales. Se acaba de producir en Suiza, Bayern de Múnich, Real Madrid y Liverpool, Roma. Son los dos partidazos que han quedado configurados para el 24 y 25 de abril, la ida y la vuelta para el 1 y 2 de mayo. Por tanto, ya tenemos ahí esas semifinales de Champions League y nos centramos en lo nuestro, en el pan nuestro de cada día, que es el Elche Club de Fútbol. Saludos y muy buenas tardes. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelch Radio Marca. Con un Elche Club de Fútbol que prepara también un auténtico partidazo, señalado en rojo desde el principio de la temporada, como reconocía Pacheta. Este lo tenemos en rojo, todos. Está en rojo en el calendario, sí. Partido grande. Viene el líder, líder duro, líder de prácticamente todas las jornadas. Y rival que nos va a exigir. Pero bueno, estamos preparados para el partido. Preparados para el partido, un encuentro sin duda importantísimo de cara también a la propia clasificación final. No olvidemos que una victoria podría suponer adelantar al segundo, el Villarreal B, que no es ni mucho menos un convidado de piedra. Lleva muchos meses en esa posición. El Elche solo se la arrebató tras ganar al Cornellá, pero a la semana siguiente la perdió y no consigue volver a recuperarla. Para ese partido el técnico mañana realizará un último entrenamiento. El técnico convocará en principio a todos los futbolistas y tiene un serio lío. Reconocía que no tiene claro para nada el 11 titular, teniendo en cuenta que vienen de ganar, de hacer un buen partido. Lo normal es mantener a los que lo han hecho bien, pero en este caso pues el técnico no lo tiene nada claro. También era complicado sacar a Manu, sacar a esto. Sí, Julián, no tengo nada claro quién va a jugar. De verdad, y me podéis creer, no tengo nada claro. Todavía tenemos que esperar al último día. Hay cosas que empiezo a tener más o menos claras dentro de esto, pero tenemos que jugar también con los jugadores que tienen molestias, que arrastran molestias, que tenemos gente con muchos minutos, que sabemos que tenemos que tener cuidado con ellos o porque llevan muchos partidos seguidos y antes no los tenían. Esto me puede llevar a tomar decisiones como la última del último partido. Pues veremos si tira del equipo titular o empieza a pasar, pues en este caso, revista al cuenta kilómetros de cada uno para intentar que todo el mundo llegue fresco al playoff. De todas formas, no se va a guardar nada y está claro que el técnico quiere ganar ese partido sí o sí. ¿Es el Elche favorito por el factor campo, por la dinámica positiva? Meca, no. Favorito, si hay uno, es el que va primero. ¿De acuerdo? Va primero, nos lleva 7 puntos. ¿Favorito? ¿Para ellos? Pero que vengan aquí. Aquí los esperamos. Aquí vamos a esperar. Cuando yo firmo aquí, hay 11 partidos. De los cuales, de los 6 que tengo en casa, vienen los 5 primeros. Cuando yo vengo. Y os dije, digo, que vengan al Martínez Valero. Y favorito ahora siempre es el que va primero. Ese es el favorito. Venga. Pues va a venir y llegará mañana. Bueno, pues el partidazo el domingo a las 12, desde las 11 y media te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, ese encuentro importante. Por cierto, el siguiente partido es en Valencia, jornada número 35, Valencia-Mestalla-Elche. Un Valencia-Mestalla que se ha reenganchado a la lucha por meterse en el playoff. Ahora mismo es séptimo con 46 puntos. Es cierto que está lejos a 6. Si esta semana no gana, si esta semana pincha, posiblemente el Elche cuando lo visite ya puede casi casi haber dicho adiós a sus opciones, yo diría reales, o al menos virtuales. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo digo porque ya hay horario, domingo, la semana que viene, domingo 22 de abril a las 12 del mediodía, Valencia-Mestalla-Elche en el Estadio Antonio Puchades en la Ciudad Deportiva de Valencia. Y desde aquí mostrar nuestra alegría por la evolución satisfactoria de Pelayo Novo, que como sabéis hace unas semanas sufrió una caída en el hotel de concentración cuando su equipo iba a jugar el Albacete contra el Huesca. Un Albacete jugó ayer ese partido aplazado, empató a cero en Huesca y toda la plantilla aprovechó para visitar, no todos pudieron, pero sí un grupo reducido de jugadores visitarlo porque ha mejorado. Ha salido de la UCI, está ya en planta y evoluciona favorablemente. Desde aquí nos alegramos muchísimo. Un abrazo muy fuerte a Pelayo y a toda su familia. Como dije el día que nos enteramos de esta triste noticia, pues una grandísima persona y que aquí en Elche ha dejado huella. Bueno, pues nos alegramos mucho por Pelayo Novo. Es evidente que todavía no hay, bueno, pues una seguridad de cómo va a quedar de esas numerosas lesiones. Todavía va a tener que necesitar algunas intervenciones. Pero bueno, ya es una muy buena noticia que haya salido de la UCI, que esté ya en planta y que ya sea consciente y reconozca, recuerde y esté, bueno, pues como él ha sido siempre. Desde aquí, como digo, nuestra alegría por Pelayo. Hacemos una pausa y entramos ya con la previa de este partidazo Elche-Mallorca. Hazte el mejor regalo. Ven a la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la décimo Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Material Escano, todo para la construcción. ¿Reformas y mejoras? Material Escano. ¿Aislamiento térmico acústico? Material Escano. ¿Para impermeabilizar? Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos. Recuerda que en el sorteo de las semifinales de la Champions, Bayern de Múnich en Real Madrid, Liverpool Roma, martes y miércoles, martes 24 y miércoles 25 de abril la ida, la vuelta el martes 1 de mayo y miércoles 2 de mayo. Y el domingo a las 12 el Elche recibe al líder, el Mallorca. Están separados por 7 puntos. Mallorca tiene 63 puntos, virtualmente clasificado para el playoff. Quedan ahora mismo 15 puntos y tiene 13 de diferencia con el Badalona. Matemáticamente se podría clasificar esta semana, hasta perdiendo. El Villarreal B es segundo con 57 y el Elche es tercero con 56. Las cuentas que hace el Elche están claras. Ganar, adelantar al Villarreal B y quedarse a 4 puntos del Mallorca. Luego está el plan B. Una vez que ganas, intentar hacerlo por más de 2 goles de diferencia, que sería también ganarle el playoff. ¿Qué supondría eso? Pues que estarías a 4 puntos reales. Si ganas solo por 1-0 o 2-1, es decir, por un gol de diferencia, estarías a 4 puntos, pero virtualmente serían 5, a falta de solo 12 puntos por disputarse, es decir, a falta de 4 jornadas. Recordemos que el Elche tiene un colchón de 6 puntos con el quinto, el Badalona, que virtualmente sería uno más 7 porque le tiene ganado el Golaveras. Bueno, pues el técnico del Elche hoy ha dejado claro que desde que vino, faltaban 11 jornadas, él ya tenía subrayado en rojo este partido. Pacheta. Este lo tenemos en rojo, todos. Está en rojo en el calendario, sí. Partido grande. Viene el líder. Líder duro, líder de prácticamente todas las jornadas. Y rival que nos va a exigir. Pero bueno, estamos preparados para el partido. Preparados para la batalla, preparados para la guerra. Hoy entrenamiento a puerta abierta en el Martínez Valero. Habitualmente los viernes suele ser en el anexo. De nuevo en el Martínez Valero, de nuevo a puerta abierta. Si algo tiene Pacheta, es que recupera viejos hábitos, entrenar mucho en el estadio, hacerlo a puerta abierta no le importa, solo cierra los entrenamientos de los sábados y eso se agradece. Y además hoy se ha podido ver de nuevo un entrenamiento muy intenso, está todo el mundo con unas ganas enormes. Pacheta está muy satisfecho de ello. ¿Qué supondría ganar al Mallorca? Pues es lo que le preguntamos al técnico del Elche. Sigo sin mirar clasificación. La victoria nos seguiría dando pasitos hacia adelante de conseguir el primer objetivo, que todavía no está conseguido, pero que empieza a oler bien, pero nos daría prácticamente todas esas posibilidades, ¿no? Y sobre todo nos daría un golpe de moral importante de cara a los últimos cuatro partidos y de cara a lo que nos pueda llegar. Pero no va a ser determinante para una cosa o para otra. Es pasitos que vas dando. ¿Que tenemos que mirar para adelante? Claro. Si al final miramos todos de reojo, vaya. Pero no me puede quitar ni un ápice de mi objetivo ni de mi paso a paso, que es de momento ganarle al Mallorca, pensar en el Mallorca, pensar en todos los jugadores que tienen, en su sistema de juego, en sus defectos, en sus virtudes, ganarle y luego ya veremos a ver lo que pasa. Cada semana cambia todo esto mucho, esto cambia mucho. Entonces, nada, solo el objetivo de ganar a Mallorca. Objetivos finales te los dan pasito a paso. Pasito a paso. ¿Confía en que haya una buena entrada, a pesar de que es jornada económica? Yo confío en que sí. Y que mi objetivo es seguir ganando. Yo tengo que ganar. Si no, mi mensaje, ni mi trabajo, ni todo lo que hago, ni todo lo que trabaja el cuerpo técnico, ni todo lo que trabaja nadie, es no, y lo que trabaja, y sobre todo, ya no solo lo que trabajamos nosotros, sino lo que trabajan los futbolistas, que son los artistas. Si no ganamos, no vale para nada. Entonces, nosotros tenemos que seguir ganando. Y si ganamos, va a seguir viniendo la gente. ¿Por qué? Pues porque se está enganchando con nosotros. Y yo estoy contento, estoy ilusionado, y así se lo transmito, y así lo transmiten los chicos. Los chicos lo están transmitiendo. La clave es el equipo. ¿Tiene buenas vibraciones de cara al partido del domingo? Las tengo, como os comenté, que tenía buenas vibraciones de cara al Formentera. Estamos entrenando con mucho ritmo, con mucha energía, muy solidarios, muy, muy, muy solidarios, y esto es lo que tengo que seguir manteniendo. No es fácil estar a este nivel de activación mucho tiempo, no es fácil, pero una vez que lo adquieres, entonces se consigue sencillo, porque es a lo que te acostumbras, pero no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy ilusionado por eso, porque creo que estamos consiguiendo algo que es difícil de conseguir. Y es el ritmo de entrenamiento, es la profesionalidad de todo, porque esto acarrea mucho. El ser comprometido con ello, el ser comprometido con el de al lado, esto es lo que creo que estamos consiguiendo. Y esto a mí me pone. Entonces, creo que estamos en un camino muy interesante y que mi gran objetivo es que esto no decaiga. Y que todos, los que juegan, los que no juegan, que todos estén contentos. Y es difícil, porque el que no juega no va a estar contento nunca. ¿Por qué no? Porque es difícil, pero puede entenderlo. Es lo mismo que cuando hablo de nuestra afición. Tú solo te vas a ir contento si ganas, pero te puedes ir orgulloso. ¿De acuerdo? Y el Elche está obligado a ganar todos los días. Y esa exigencia no es fácil. Pero es la que estamos intentando transmitir. Y la que estamos intentando conseguir. Y cada vez competimos mejor. Estamos compitiendo. El partido del domingo es un partido de competir, de correr el pasado, hablo, Y este va a ser igual. Si competimos y corremos y somos solidarios, vamos a ganar. Si son solidarios, compiten y corren, van a ganar. Se le preguntaba sobre lo que dijo cuando terminó el partido contra el Villarreal B, que iba a hacer lo posible para que se metiesen 10.000 espectadores en el Estadio Martínez Valero. El Consejo de Administración no creo que ha tenido muy en cuenta esas palabras y decidió, por temas económicos, evidentemente, poner el partido como jornada económica. Ese partido conjunto con el del Hércules, por lo que los abonados están teniendo que pasar por taquilla y comprar sus entradas. Por tanto, ¿se podría decir que el Consejo de Administración no le ha hecho caso en lo que él dijo y propugnó tras el partido frente al Villarreal B? las cosas que suelo decir siempre van de cara a que todo esto, pues yo solo me tengo que dedicar a ganar y tengo que intentar que cuanta más gente venga, mejor. Pero yo me tengo que dedicar a pensar solo en el Mallorca, solo para ganar al Mallorca. Y al final la gente va a venir. Y estamos para ganarle al Mallorca. Y yo mi objetivo sigue siendo lo mismo, cuanto mejor ambiente tenga, esto es lo que quiero, porque se puede sacar cosas un poco de contexto y llevarlas a un lado o a otro. No, yo lo que quiero es tener el mejor ambiente posible y yo sé que lo voy a tener si sigo ganando. Si no gano, pues se cae todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ganarle al Mallorca, ganarle a Lago Junior, ganarle a Álex López, ganarle a Aridai, ganarle a Salva Sevilla, ganarles. Si les ganamos, pa'lante. Y el siguiente para acá, dime. Y aquí se le insistía en que, bueno, el Consejo de Administración no le ha hecho caso. Al Mallorca. Voy a ganar al Mallorca. Y cuando gane al Mallorca, veremos a ver. Siguiente paso. Ganarle. Y lo demás, no tengo mucho trabajo como para pensar en todo lo demás. Demasiado trabajo. Pues está claro que ahí no ha querido mojarse. Él, claro, que le hubiera gustado que mañana o que el domingo se metiesen 10.000. Que, ojo, nadie dice que no se puedan meter 10.000. Ojalá sean 10.000 o 12.000. Pero parece mucho menos probable que se supere esa cantidad cuando todo el mundo paga. Insisto, ojalá. Y la afición blanquiverde diese una... Bueno, no hace falta, ¿no? Pero un ejemplo más de su enorme fidelidad, a pesar de que está completamente en contra de las decisiones del Consejo de Administración. ¿Qué partido visualiza el técnico del Elche el domingo contra el líder? Bueno, creo que va a ser un partido disputado, que vamos a ver dos grandes equipos, muchos buenos futbolistas, mañana va a haber en el campo, muy buenos futbolistas, y que yo espero que mi equipo va a imponerse en el partido, en el que no solo imponernos en el resultado, sino imponernos durante el encuentro. Creo que vamos a tener, y es lo que voy a pelear, creo que vamos a tener más minutos buenos que malos, y es lo que vamos a ir a la pelea. Y creo que va a ser así. Creo que estamos en condiciones de jugar con un ritmo, de jugar con una velocidad, de jugar con una intensidad que creo que podemos superar al rival. Y a partir de ahí, el resultado caerá de donde tenga que caer. Pero nosotros tenemos que trabajar para hacer más ocasiones de gol que el rival, para ser consecuentes con nuestro modelo de juego y hacer más situaciones de gol que el rival. Ese es el objetivo de mañana. Luego el que entre o no entre, a veces son cuestiones del día, ¿no? Pero ese es el partido que visualizo. Creo que vamos a jugar con una intensidad, con una intención que nos tiene que llevar a estar más minutos dominadores que dominados. Tiene que ser un equipo que lleve la voz cantante. Jugar con un ritmo, con una intensidad y con una velocidad superior a ellos. Tener más minutos el dominio para ganar ese partido. En cuanto a el 11 titular, ¿cómo conseguir tener a todos contentos? Es imposible. Dice un refranero futbolístico que cuando algo funciona no lo toques. Y en este caso, Pacheta está teniendo la extraña habilidad de, a pesar de que le funciona partido tras partido, lo está tocando y le sigue funcionando. El otro día hizo 4 cambios en el campo del Formentera. Es cierto que venía de no ganar, pero se podía entender que eran muchos. Y les salió. Y además, el cambio más sorprendente, el que menos esperaba, el de Soricaba, fue el hombre que marcó el gol. Está claro que cuando todo el mundo está enchufado, no es que dé igual a quién pongas, a qué futbolista pongas, o el sistema, pero todo es mucho más fácil. Y en estos momentos, hasta el propio técnico tiene complicado. Es más, no tiene claro qué 11 poner el domingo. También era complicado sacar a Manu, sacar a esto. Sí, Julián, no tengo nada claro quién va a jugar. De verdad, ¿eh? Y me podéis creer, no tengo nada claro. Todavía tenemos que esperar al último día. Hay cosas que empiezo a tener más o menos claras dentro de esto, pero tenemos que jugar también con el, con los jugadores que tienen molestias, que arrastran molestias, que tenemos gente con muchos minutos, que sabemos que tenemos que tener cuidado con ellos o porque llevan muchos partidos seguidos y antes no los tenían. Esto me va a llevar, me puede llevar a tomar decisiones como, pues como la última del último partido, que al final ves todas las decisiones, todo como las sensaciones y lo que hay, y dices, bueno, pues cambiamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que para cambiar tienes que tener el sustituto que esté a punto. Y estamos con... Ahora tengo un lío, sí. Tengo un lío en el 11. Pero bueno, el que no juegue, espero que cuando salga después sea el que arregle. Porque no es lo mismo jugar cuando el rival está todo fresco que cuando ya el rival está cansado y sacas a la gente que te puede definir también el partido, ¿no? Entonces, tenemos, por eso tengo que tenerles contentos, para que cuando salgan solucionen en esa última media hora, en esos 40 minutos, lo que no hemos podido solucionar antes, ¿no? Ellos van a ser determinantes. El banquillo en el fútbol es determinante. El banquillo en el fútbol es determinante. Esa es una buena frase que desde luego tiene mucha razón. ¿Es el Elche favorito por su dinámica positiva, porque está mejor en la segunda vuelta, porque juega en el Martínez Valero? Meca, no. Favorito, si hay uno, es el que va primero. ¿De acuerdo? Va primero, nos lleva 7 puntos. Favorito. ¿Para ellos? Pero que vengan aquí. Aquí los esperamos. Aquí vamos a esperar. Cuando yo firmo aquí, hay 11 partidos. De los cuales, de los 6 que tengo en casa, vienen los 5 primeros. Cuando yo vengo. Y os dije, digo, que vengan al Martínez Valero. Y favorito ahora siempre es el que va primero. Ese es el favorito. Que venga. Que venga. También estoy de acuerdo en lo que has dicho. La dinámica de él no es la misma de la primera vuelta. Y la dinámica nuestra tampoco es la misma. Pero la clasificación dice que el favorito es él. Ningún problema. Que vengan. Esa es la frase típica de Pacheta. ¿Piensan, además de la victoria, en el golaveraje? No pienso en el golaveraje. Solo pienso en ganar. Solo pienso en ganar. Eso viene por añadidura. Pero nosotros tenemos que pensar en ganar, ser dominadores del partido y pensar en nuestras virtudes. El Mallorca es un buen equipo, son muy buenos futbolistas, pero nosotros no les tenemos ningún miedo. Pues tenemos respeto, sí, pero no más allá. No. Es el primero, van primeros, han ido todos primeros toda la liga, pero no es una situación que a mí me angustie. No. Y es más, viendo a mi equipo, vamos a ir a por la victoria. No vamos a especular. No van a especular, van a por la victoria, porque desde luego, si alguien pudiera especular, yo creo que sería más el Mallorca, el empate le valdría, y ganar sería, yo creo que prácticamente cerrar el campeonato y proclamarse primero, con permiso del Villarreal B. De todas formas, no lo va a tener fácil por, lógicamente, la dinámica del Elche, porque el Elche está fuerte en casa, lleva 5 victorias y un empate. Es cierto que el último fue un empate, pero en realidad es un estadio maldito para el cuadro bermellón. El Mallorca nunca ha ganado al Elche Club de Fútbol, ni en primera ni en segunda división. Sin embargo, en Mallorca reconocen que el Martínez Valero es uno de los santuarios de la historia del mallorquinismo, porque la única victoria rojilla en el Martínez Valero fue la final de la Copa del Rey de 2003. Sirvió para que aquel grupo liderado por Samuel Eto'o levantara el título más preciado de su centenaria historia. Por tanto, tienen un gran recuerdo de Elche y del Martínez Valero, pero nunca han ganado ni aquí ni en el viejo Altavix, ni en primera ni en segunda división. Por tanto, el Mallorca viene a Elche con la intención de amarrar el título. El equipo de Vicente Moreno, la verdad es que taponó su hemorragia ante el Lleida con un triunfo más terapéutico que brillante, y ahora busca, bueno, pues intentar que esa reacción se mantenga aquí y si ganan, yo creo que el primer puesto ya no se lo quita nadie. El playoff lo tienen conseguido virtualmente, yo creo, desde hace muchas semanas, pero matemáticamente podría ser esta misma semana, y aquí el que se juega muchísimo es el Elche. Si gana, todavía podría poner en apuros en los últimos cuatro partidos al cuadro bermellón. De cara al playoff, del que nadie duda de que van a estar Mallorca, por supuesto, y Elche, que tiene un colchón de 6 puntos más el Golaveras con el quinto y faltan 15 por disputarse, ¿piensa Pacheta que este puede ser un test de cara al playoff para ver, pues, un Elche en movimiento en esas condiciones contra un rival de esa fortaleza? Bueno, este es un partido grande, este es un partido importante. Va a ser de estas características los partidos de playoff, sí, de esta calidad, de esto que hagamos. Pero no va a ser determinante para luego el playoff. Te puede dar información, pero no va a ser algo, ganes, pierdas, no va a ser determinante. Entonces, no, es información te va a dar, sí, de cómo un equipo grande, como es el Mallorca, donde te puede hacer los problemas, donde te puede generar líos, lo mismo que con Villarreal, ¿no? Donde pueden haber, donde puedes tener los desajustes, donde puedes tener, toda esta información te la da para luego ir de cara al playoff, porque te buscan más problemas que los equipos de abajo. Esto es así, los equipos grandes te buscan más problemas que los equipos de abajo. Entonces, este equipo nos puede buscar los problemas que luego sí que podemos intentar solucionar, como problemas que nos buscó el Villarreal. Estamos intentando solucionar ciertas cosas que tenemos que ajustar y las hemos trabajado durante la semana para ajustar esos problemas que se pueden repetir el día del Mallorca. Y son las situaciones que se pueden repetir en un playoff. Entonces, todo eso es lo que nos da esa información. Pero no va a ser lo que te va a dar. Dices, no, pues así vas a estar en el playoff. No lo creo. No creo. Nos dará esa información de cara al playoff. Pero no va a ser igual. No. Y menos el resultado y menos lo que pase. Pero sí información, mucha información nos da, sí. Un Mallorca que, como líder, ha ganado 17 de los 33 partidos, ha empatado 12 y ha perdido solo 4. Es el que menos ha perdido, junto con el Villarreal B. No es el máximo goleador. El máximo goleador es el próximo rival del Elche a domicilio, el Valencia Mestalla, que ha marcado 53 goles. Y el Elche es el segundo máximo goleador, con 48. Y el tercer máximo goleador es el Mallorca. Es decir, que se van a enfrentar el segundo y tercer equipo más goleadores de la categoría. Un Mallorca que, fuera de su estadio, ha ganado 6 partidos, ha empatado 7 y ha perdido 3. Fuera de casa ha marcado 17 goles y ha encajado 12. Y en ese equipo hay jugadores muy importantes como el costamarfileño Lago Junior, Salva Sevilla, que es la brújula del cuadro bermellón. ¿Hay algún plan para tapar a estos dos futbolistas? Es a los que conozco, pero va a depender también del día que tengamos nosotros, del día que tengan ellos. Sus características las conozco. Intentaremos focalizar en sus virtudes para que no las saquen. E intentaremos focalizar sus errores para sacarlos muchas veces, o los problemas que puedan tener, ¿no? Pero son dos buenos futbolistas. Son dos buenos futbolistas los dos. Lago es un chico con muy buen primer contacto, con buen desmarque. Es fuerte, muy fuerte. Tiene gol, tiene cosas. Entonces, Lago es un jugador. Y luego Bonilla, como no le tapemos la izquierda, cuando llegue a zonas de tres cuartos, nos la va a poner en los sitios que hace daño. Tenemos que taparle. Entonces, intentar minimizar esas virtudes. Pero te vuelvo a repetir que no me da ningún miedo el partido. No. Estoy confiado. Y veo al equipo bien. Estamos motivados. El equipo está en un nivel de activación estupendo. Espero que el domingo tengamos ese nivel de activación óptimo. No muy disparado. El bajo no va a estar. Entonces, lo único que se nos dispare por arriba, el nivel de activación, y entonces estemos precipitados. En lugar de estar tensos y nos vayamos a la precipitación, en lugar de a la velocidad, ¿no? Bueno, pues partido de los buenos, partido de los grandes. Desde antes de empezar la temporada ya lo teníamos marcado junto al del Hércules como, pues sin duda, el partido más importante de la temporada, porque todos entendíamos que el Mallorca iba a ser el rival a batir, y así se está demostrando. El Mallorca, que el próximo domingo va a suponer el antepenúltimo rival en el Estadio Martínez Valero. Los dos últimos vendrán de manera consecutiva, tras visitar al Valencia Mestalla la semana que viene, el domingo a las 12, en la Ciudad Deportiva de Valencia. Luego vendrán de manera consecutiva el Lleida, que ahora mismo es sexto, y el Hércules, que ahora mismo es noveno, para luego terminar la liga en Olot. Un Olot que también se está jugando la permanencia. Esto es lo que respecta al Elche Club de Fútbol. Para ir finalizando también, os recuerdo la agenda deportiva para el fin de semana, una vez que terminaron los dos juveniles de División de Honor, salvando afortunadamente la categoría, tanto Elche Juvenil como Kelme, la pasada jornada. El Elche Ilicitano, el filial, todavía se está jugando la permanencia, quedan 6 jornadas y tiene un colchón de 3 puntos sobre el descenso. El Elche Ilicitano, que juega en casa del Almazora este domingo a las 11:30 de la mañana. En Liga Nacional Juvenil, estos son los partidos para los nuestros. Laval Kelme B, mañana a la 1 del mediodía. Elche B, Alcoyano, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva Campo 6. Y Celtic Elche Algemesí, mañana a las 5 en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva. En Regional Preferente, Grupo 4, Villena Unión Deportiva Ilicitana, el domingo a las 5:30. Y en Autonómica Femenina, el líder juega en Crevillente. Crevillente Elche Club de Fútbol, el domingo a las 5:15 de la tarde. En Fútbol Sala, en Segunda División Masculina, el Elche Club de Fútbol Sala, que ya ha conseguido la permanencia, lo hizo la semana pasada, juega en casa del Pozo Ciudad de Murcia. El partido se va a disputar mañana a las 5 de la tarde en Murcia. Y en Segunda División Femenina, Juventud de Elche, Asociación Deportiva CEFO, mañana a las 6 en el Esperanza Lag. En balonmano, División de Honor Femenina, el Elche Mustang juega en casa del Mecalia Atlético Guardés. Será a las 7 de la tarde mañana sábado. Y en Primera Estatal Masculina, el Elche Vulcanizados Alberola juega en Algemesí el domingo a las 12 del mediodía. En voleibol, ojo a este partido, estaremos muy pendientes en la retransmisión del partido Elche-Mallorca, porque coincide también el domingo a las 12 el club voleibol Elche Vicio Sport, el equipo femenino, juega en Lugo contra el MB de Lugo, fase de ascenso a la Superliga Femenina. El partido a las 12, os iremos contando cómo van. Si ganan, son equipo ya de la Superliga, máxima categoría élite del vóley femenino. En waterpolo, Segunda División Masculina, el club Waterpolo Elche recibe al Godella mañana sábado a las 6 en el Esperanza Lag, mientras que en Primera División Femenina el equipo ilicitano, el club Waterpolo Elche, juega en Pamplona mañana a las 4 de la tarde. Y en baloncesto, Autonómica Masculina, Grupo C, Club Baloncesto Ilicitano Carto Elche recibe al Benidorm, se juega hoy viernes a las 9 en la UMH, y también se va a celebrar el Campeonato Autonómico Femenino en el Grupo C, donde el Club Baloncesto Ilicitano 39 Escalones juega en casa de Jorge Juan, también hoy viernes a las 8:30 de la tarde. Aquí lo vamos a dejar. Mil gracias por estar ahí un día más en este viernes 13 de abril. El domingo a las 11:30 os esperamos aquí en la retransmisión del partidazo Elche-Mallorca. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hazte el mejor regalo. Ven a la Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la 10ª Expo Outlet Grupo Serrano Automoción.